las pitucas de mi pueblo ya llegaron de Santiago. Según cuentan estuvieron trabajando todo el año. Según dicen mal hablados, como ausentos malas lenguas, fueron a puro pasear y del pueblo no se acuerdan. Como que aguaitay, cachay, como que está bien, ok. No se dice asá, así, no sé, hay guaso, no sé, hay qui. Como que a bailar, carrete, como que a tomar, copete. No digas me voy, mirar, no sé, hay guaso y aprende a hablar. Los pitucos de mi pueblo ya llegaron de Santiago. Según dicen estuvieron laborando todo el año. Según cuentan malas lenguas, copucentos mal hablados, fueron a puro tomar, del pueblo se han olvidado. Como que aguaitay, cachay, como que está bien, ok. No se dice asá, así, no sé, hay guaso, no sé, hay quil. Como que a bailar, carre, como que a tomar, copete. No digas me voy a virar, no sé, hay guaso y aprende a hablar. A la gente aconsejamos no se vayan a Santiago. Allá cambian la cabeza, acá es más barato el trago. En Santiago, según cuentan, ya no se habla castellano. Usan poquitita ropa y el lenguaje lo cambiaron. Como que aguaitay, cachay, como que está bien, ok. No se dice asá, así, no sé, hay guaso, no sé, hay gil. Como que a bailar, carrete, como que a tomar, copete. No digas me voy, mirar, no sé, hay guaso y aprende a hablar.